Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Por la 102.9. Radio Vox. Sillas que tengo en casa. Lo descubrí hace unos días caminando por el barrio de casas bajas y tránsito escaso de mi amigo Gregorio. Una veranda, esas pequeñas galerías abiertas en el frente de las viviendas, alberga el viejo sillón de madera. Conforman su estructura listones fuertes, gruesos y planos pensados para la eternidad. Sobre ellas van los almohadones, los encargados de hacer las delicias de quienes se deciden a usarlos. Pero ¿quién se sienta en el frente de su casa? En un mundo enfermo de sedentarismo, sillones y sillas de escritorios en alianza con la tele, tablets, PCs y celulares ganan una guerra no declarada. La gente, caminante, está adentro. Los sillones y bancos en el frente de tantísimos jardines tan trabajados son una especie en vías de extinción. La inseguridad para algunos, las múltiples ocupaciones para otros, nos han robado la costumbre de sentarnos a ver pasar la vida. No está bien visto quedarse quieto, sentarse, hacer nada, dejar volar los pensamientos. Que el tiempo transcurra sin apuro es cosa de viejos. Quizá sea peligroso encontrarse con uno mismo. Tiene mejor prensa lo que Facundo Cabral denunció con delicada ironía. Si la vida que yo hago es estar haciendo algo. El pastor y terapeuta Wayne Muller, autor de libros como El camino menos transitado, El regreso a casa y Sábado, encontrar descanso, renovación y deleite en nuestras vidas ocupadas, describe al hombre posmoderno. Estoy tan ocupado. Nos decimos esto los unos a los otros con cierto grado de orgullo, como si nuestro agotamiento fuera un trofeo o nuestra capacidad para soportar el estrés fuera señal de verdadero carácter. No estar disponible para los amigos y la familia, no hallar tiempo para la puesta del sol, cumplir zumbando nuestras obligaciones sin tomar aliento conscientemente, se ha convertido en el modelo de una vida exitosa. Hasta aquí la definición de Wayne Muller. Los parisinos suelen poblar sus cafés sentados mirando hacia la calle. No es tanto lo que conversan como lo que miran desde sus sillas, convertidas en puntos de observación improvisados. Es su manera de hacer la pausa. Mirar la gente, observar plantas y árboles, percibir aromas, apabullarnos con los colores de un atardecer pueden hacer mucho más por nuestra salud que alguna pastilla. Pero, ¿cómo desacelerarnos en este mundo que ha hecho del apuro un estilo de vida? Sentarnos en el frente de casa o en el balcón, o en la vereda, o en el zaguán, puede ser el primer paso para aquietar nuestra mente. La grandeza de la creación, la peculiaridad de un diálogo breve con nuestros vecinos, pueden aquietar nuestras mentes febriles. Tal vez convenga recordar al escritor y filósofo Henry David Thoreau, conocido por su lucha contra la esclavitud en los Estados Unidos hace 200 años. En mi casa tengo tres sillas, una para la soledad, otra para la amistad y una tercera para la sociedad. Y para empezar esta mañana de sábado vamos a escuchar a Pedro Aznar A Primera Vista. Cuando no tenía nada de cielo, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma también, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. me acompaña en esta caminata radial, la número 109, Julio Lloret, el profe de historia. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy buen día, David, buen día, audiencia. Muy bien, en esta, por ahora, linda mañana de sábado. No nos ha visitado la lluvia todavía. No, hoy no, ayer vino. Sí, pero hay pronóstico, anoche. Sí, hay pronóstico de lluvia. ¿Y está fresquito? Sí, está fresco, está bastante fresco. Bueno, bastante fresco para la época, ¿no? Bueno, ¿y cuál es tu historia en esta mañana, Julio? ¿Con qué vas a venir? Hoy les voy a compartir acerca de la Ruta de la Seda, que por una gira de nuestro presidente estuvo en boca de muchos medios de comunicación la última semana, los últimos 10 días, y voy a tratar de explicar un poco qué es la Ruta de la Seda, pero ahora, en el 2022, que tiene su connotación histórica, ¿no? Del comercio de la antigua China con Occidente. O sea, los chinos han rescatado ese nombre, pero es un plan estratégico de China para vincularse con el mundo. O sea que los detalles de la ruta en unos minutos. Bien, han resucitado el nombre, ¿no? Recuperado. Claro, claro. Es como se me ocurre los rusos que le ponen Sputnik a todo. Claro, el Sputnik era un satélite y que tenía que ver con la carrera espacial. Le salió bastante bien. Y lo recuperaron para bautizar la vacuna contra el COVID. Bueno, va a estar también Tony López con su columna habitual desde Mar del Plata. Una historia deliciosa en esta ocasión, recuperando un poco su propia historia familiar. Y nuestro invitado en esta ocasión es Fernando Soriano, un vecino de Avellaneda, que realiza un trabajo muy interesante, muy importante, más que interesante, en la lucha contra las adicciones. Él lleva adelante talleres y programas para personas, chicos y adultos, ¿no?, que están luchando con distintas adicciones. Hace programas en colegios, por Zoom, en arreglo, digamos, en concordancia con iglesias, digamos, para tener un trato personalizado, y con un alto grado de efectividad, y recorre el país, las provincias, yendo por los colegios, dando estos programas, y en el extranjero también. Así que vamos a hablar con Fernando Soriano, simpatizante de Independiente, miembro de la Barra Brava en algún momento. Es una persona que ya me está agradando. Bueno, su propia historia, ¿no? Sí. Su propia historia, cómo salió él de las adicciones y además lo que él hace y cómo lo hace en la actualidad para acompañar y ayudar a las personas que luchan con las adicciones. Bueno, y como siempre está Damián Espadea acompañándonos en la operación técnica. Muchas gracias, Damián. ¿Cómo te trató la semana, la calle, en esta semana, Julio? Y muy bien, la calle, el barrio. Veo que hay, ¿conoces lo que son las empresas tercerizadas? Sí, claro, funciona mucho en la Argentina. Bueno, veo varias recorriendo el barrio haciendo mantenimiento. Y lo primero que ves es un pozo en tu vereda. Decís, oh Dios, con lo que me costó hacer crecer el pastito. Pero bueno, es necesario hacer mantenimiento y justamente ayer cuando llegué a mi casa encontré uno de estos camiones que no tienen identificación con alguna empresa de servicios en particular, sino que son contratados, ¿no? Claro, claro. Que habían puesto dos conitos naranja, ¿viste los conitos? Sí, sí, justo, claro. Justo en la entrada de mi casa, en el garaje de mi casa. Claro. Entonces parecía que estaba dando una prueba de estacionamiento. Entré a mi casa esquivando los dos conitos y guardé el auto. Y bueno, ellos siguieron con su tarea, que era la de reemplazar un poste que quién sabe cuántos años tiene y en su extremo qué cable y qué servicio está dando. Es un misterio. Vemos en los barrios un montón de postes, cables que surcan de calle en calle, de esquina en esquina, que quién sabe, bueno, uno se entera cuando se corta, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué servicio dan? El hecho de estar haciendo trabajos de mantenimiento es un buen síntoma, ¿no? Es decir, sí, antes de que se caiga el poste, ¿no? Exactamente. Vos sabés que hace, no sé si te acordás, pero hace algunas semanas, un par de meses calculo, habíamos planteado la consigna, si estás de acuerdo o no con el cambio del nombre de calles, ¿no? Ajá. Bueno, alguien se le ocurre, vamos a reconocer a este o al otro, pero bueno, muchas veces significa anular, suprimir, claro, una calle o el nombre de una calle por otro. Bueno, acá en Quilmes han encontrado una manera, y pasa en otros lados, no es exclusivo de Quilmes, una manera de solucionar este problema. Sin anular el nombre de una calle, reconocen a un nuevo personaje. Ajá. ¿De qué se trata? Es nombrar o reconocer a alguna personalidad, alguien famoso, conocido, pero solo por un tramo, unas cuadras de la calle. Y es el caso de lo que ahora se llama el Bulevar Omar Indio Gómez, uh-huh, que va lo que era la avenida Vicente López desde Smith hasta La Prida. Son unas 8 cuadras más o menos, ¿no? Frente a la cancha de Quilmes, uh-huh, el parque de la ciudad. Bueno, que es una idea, digamos, se hace el reconocimiento y no desaparece el nombre tradicional. Claro, porque sigue en otras cuadras, ¿no es cierto? Es una avenida bastante extensa que recorre de norte a sur la ciudad, entonces ese tramo, bueno, cambió de nombre. En Quilmes también hay otro lugar así, es con el profesor Agustín Botaro, uh-huh, frente a lo que era el Comercial 1. Sí. En la calle Paz hay un tramo de 2 o 3 cuadras frente a este colegio. Botaro era un profesor, creo que fue un directivo también de este colegio, muy apreciado, muy querido. Entonces le pusieron un nombre a la calle, pero esas 3 cuadras cercanas al, uh-huh, colegio, y el resto sigue con el nombre tradicional. Así que bueno, es una idea, digamos, ecuánime, salomónica, digamos, ¿no? Sí. Se le da el reconocimiento a un personaje y subsiste el nombre antiguo de la calle, que es muy difícil cambiarlo, y los nombres tienen una función también de ayuda, de ordenarse. Me acuerdo que habíamos hecho la consigna y la gente estaba fervorosamente en contra, sí, del cambio de calles, del nombre de las calles. Bueno, y te tiro un tema, vos que sos docente, sí, Julio, y que siempre estás con la inquietud de cómo marchan los estudiantes. Sí. Una cosa muy extraña que me pasó y que quiero ir sondeando en las próximas, uh-huh, semanas, a ver si es que está pasando. Hay chicos que quieren repetir. Ajá, sí. ¿Qué es esto? Hay chicos que dicen... La comida quieren repetir. No, dice, no aprendimos nada estos 2 años. Y sí. Yo lo voy a hacer otra vez. Y hablan con los profesores. Mira. No son muchos. Me pasó en una escuela un grupo, sí, de chicas que le plantearon a una profesora, no, profe, yo no, uh-huh, no quiero, porque ahora se inventan, viste, claro, cosas para integradoras y recuperatorios, todas esas historietas, sí, para que, digamos... Pase, sí. E incluso el famoso bienio, ¿no? Pasan, uh-huh, los 2 años juntos, 20, 21. Sí, sí. Entonces me enteré de esto en un colegio al que yo estoy dando clases y me quedé pensando, digo, bueno, ¿se habrá extendido este fenómeno? ¿Pasará en otros colegios de chicos que dicen, no, a contramano del ministerio, ¿no? Sí. Quiere hacer pasar a todos. Los chicos dicen, no, yo no quiero pasar, yo quiero hacerlo de vuelta porque no sé nada, no aprendí nada. Bueno, habrá que estar atento y ver que si se extiende, es algo que toma más cuerpo, ¿no? Sí, yo no lo veo tan, no me pasó, ¿no? Lo que vos mencionás, pero sí veo que no lo dicen directamente de palabras, sino con los hechos, con la deserción. Claro. El hecho de no concurrir a la escuela hace que repitan, ¿no? Claro. Y eso es lo que veo, un porcentaje que no puedo determinar todavía porque me reencuentro con los estudiantes recién el lunes, pero hay una cantidad interesante que no vienen a las clases de recuperación, a dar el presente, que en muchos casos con solamente el presente y preparar algún trabajo pueden acceder a pasar de año. Al no hacerlo, bueno, quedan en condición de repetidores. Claro. Bueno, vamos a la consigna de este sábado 12 de febrero, que tiene que ver justamente con la vida en los colegios. La consigna: ¿qué recuerdos tenés de los útiles escolares, libros y manuales de tus tiempos en la escuela? ¿Hubo alguna marca, un modelo, un título que te resultaron inolvidables o que marcaron una época? ¿A vos, David? Hay un montón, ¿no? Sí. Bueno, yo me acuerdo de que eran las lapiceras, sí, que eran las 303, ¿puede ser? Sí. Y las Perfecta, había una marca, uh-huh, y después las clásicas, ¿no? Pero algo que recuerdo así con mucho humor, con una sonrisa, porque generaba como un chisporroteo con mis hijas, y es que en el secundario nosotros íbamos al colegio lo más desarrapados posibles en cuanto a libros, carpetas. Sí. Era común llevar una carpeta y ahí iban todas las materias, claro, capaz que un elástico para que no se escaparan las, sí, cosas, y ahí estaba todo, ¿no? Y ahora, sí, los chicos van con mochila. Yo digo, ah, pero ustedes que van sobrecargados de cosas. Nosotros íbamos con una, sí, carpetita, una lapicera, una virome en el bolsillo. Como una característica del secundario, ¿no? Es que era, en esa época era cool llevar lo menos posible, ¿no? Sí. Y forrar la carpeta con un con revistas, papel de revistas, cosas, sí, así, ¿no? Esa carpetita de tres, sí, muy precaria. Uh-huh. Pero hay muchas cosas, ¿no? Era un clásico de los chicos ir con la carpeta forrada con tapas de revistas deportivas, cosas, sí, que le gustaran, y sin hojas. ¿Y me prestás una hoja? ¿Me prestás una? El eterno faltante. Claro. ¿Y en tu caso? Mirá, varios, sí, varios. Libros, me acuerdo, en el secundario, el libro de Ibáñez de historia. Ah. Un libraco, pura letra, que nada que ver con los libros que salen ahora, con fotos, con infografías, ¿no? Con poco texto. Esto era puro texto. Sí, no. Los libros de ahora son muy interesantes, están muy bien, sí, diseñados, ¿no? Pero tienen muy poco texto en el sentido de que el análisis de texto se va perdiendo, claro. Lapiceras, la 303, la Schaefer. La Schaefer, claro. Y me acuerdo sobre todo de una publicidad de esta época. No sé si te acordás. La publicidad de las medias Ciudadela. Ciudadela. Bueno, en esta época. Juegan. Claro, van a la escuela. Con los soquetes y con las medias Ciudadela. Bueno, a mí me agarraba una angustia cuando escuchaba esa publicidad por radio, que mi papá escuchaba mucha radio, porque quiere decir que faltaba nada para que terminen las vacaciones. Sí, sí. Literalmente se me estrujaba el corazón, porque decía, ya están con esta publicidad de las medias, decía yo. Bueno, habría que ver si estas medias existen todavía. Sí, existen. ¿Ah, existen? Sí. Qué impacto, ¿no? Y lo que es la publicidad, cómo, sí, queda, ¿no? Qué bien hecha esa publicidad. Bueno, repetimos la consigna. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de los útiles escolares, libros o manuales de tus tiempos en la escuela? ¿Hubo alguna marca, un modelo, un título que te resultaron inolvidables? Ayuditas son, pues, lapiceras, lápices, gomas, sacapuntas, cuadernos, forros, cartucheras, portafolios, calzado. Cualquier cosa que te rememore esta época. Y recibimos el mensaje al número de siempre, al 11-6400-7047. Baby, Can I Hold You? Por Tracy Chapman. The right time. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Viaje a Portugal. José Saramago. El viajero vuelve al camino. ¿No es verdad? El viaje no acaba nunca. Solo los viajeros acaban. E incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos. Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo: no hay nada más que ver, sabía que no era así. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que habíamos visto en verano, ver de día lo que se vio de noche, con el sol lo que antes vimos bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí está, que antes no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados, para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje, siempre, siempre comenzar de nuevo el viaje. Siempre el viajero vuelve al camino. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy bien, seguimos en Caminantes y la consigna de este sábado 12 de febrero, Julio, para jugar y compartir con nuestra audiencia. Sí, está viniendo el tiempo de clases y tiene que ver con eso. ¿Qué recuerdos tenés de los útiles escolares, libros y manuales de tus tiempos de la escuela, del pasado? ¿Alguna marca, un modelo, un título que te resultó inolvidable para la época? Nos contás al 116-400-7047. Y ya están llegando los mensajes. Dice el mensajito: buen día, soy María de Wilde. Lo que recuerdo es mi primer lapicera de tinta Sheffer. Y el gran Simulcop. Ah, el Simulcop, claro, sí. Que nunca lo pude tener, pero me lo prestaban mis compañeros. Muy bueno el programa, gracias María. ¿Qué es el simulcop? El simulcop era un sistema para calcar, ¿sí? En que se reproducía, ¿sí? Pero no era... No, creo acordarme que no era barato, yo tampoco lo tuve. El que tenía lo sacaba y lo exhibía como una muestra de poderío económico. Los papeles eran las hojas de carpeta, que, papel de calcar y el secante, ¿no? Claro, que ahora que hago memoria, había cosas que eran bastante costosas, por lo menos para mi familia, y los chicos que lo podían tener lo exhibía, porque no era lo mismo tener un cuaderno marca Rivadavia que un cuaderno Gloria, ¿no? Una tapa dura, otra tapa blanda, y bueno, los padres nos compraban lo que estaba a su alcance. Por supuesto. La mitad por Nacho y Carlos Vives. No toda me la sé, en tus zapatos me puse y caminé y tropecé, conmigo mismo me encontré. No sé cómo me aguantaste, debe ser amor, no sé. Ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo. Ponte mis zapatos, deja el orgullo. Te invito a caminar a ese lugar donde nos podamos encontrar. Yo te espero en la mitad. Yo de negro, cuando pidas en el suelo, yo te lo haga en el cielo. No bajemos nuestra guardia sin matarnos de los celos. Vamos pelo a pelo, mina piano piano. Es un toma toma, es un mano a mano. Piensa bien que yo no soy cualquier fulano. Todo lo que pasó no fue en vano. Ahora que ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo. Ponte mis zapatos, deja el orgullo. Te invito a caminar ese lugar. Mientras tanto, yo te espero en la mitad. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, como habíamos hablado al principio del programa, les voy a compartir algunos datos de la Ruta de la Seda que estuvo en boca de todos los medios por la gira de nuestro presidente, ¿no? En los últimos 15 días. Y mira, David, la Argentina es el vigésimo país de la región en adherir a la iniciativa de la franja y la ruta. Así se denomina, ¿no? Ajá. Técnicamente. Sí, sí. Que es un gigantesco proyecto de inversión internacional con el que China pretende facilitar el comercio y proyectar su influencia global. La nueva ruta de la seda es reciente, relativamente reciente. Fue presentada en el 2013, ajá, ¿sí?, por el presidente chino Xi Jinping, como una propuesta para impulsar corredores o vías económicas, políticas y sociales entre distintos países del mundo. ¿Y qué supone esta iniciativa? La modernización de aquella mítica ruta de la seda que entre los siglos 9 y 15 de nuestra era unió Europa y Asia, pero ahora con otros medios, claro, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Trenes de alta velocidad, tecnología de punta, ¿sí? Y el objetivo explícito, porque lo dicen abiertamente, es proveer el financiamiento de infraestructura en distintos países, sobre todo del hemisferio sur, ¿sí? Y a cambio, obviamente, ellos hacen la infraestructura y cobran por la construcción. Y la ventaja que dan es que ellos lo financian todo. Claro, el tema es que, como suele ocurrir en todos estos casos de financiamiento, hay que comprarle al país proveedor. Exactamente, no van a financiar para que después contraten una empresa alemana, ¿no? Así, claro, que bueno, es así como se incluye a la Argentina como uno de los miembros, pero hay muchos. Ahora, porque nosotros no sonó, pero tratados de libre comercio, por ejemplo, Chile tiene con 100 países del mundo y uno de ellos es China, así que claro, claro. Tiene que ver, a nosotros nos resuena más porque estamos como encerrados en el Mercosur y no hacemos tratados, claro, con otros, sí, países. Sí, la Argentina está un poquito aislada del mundo en realidad, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cuántas naciones hay en este emprendimiento de financiamiento? Y hay 44 naciones de África, 42 de Asia, 29 de Europa, una de ellas es Italia, 10 de Oceanía, ¿sí? Y en todos los países China firma acuerdos de cooperación en materia económica, sanitaria, cultural, digital, medioambiental, ¿sí? Así todos son varias las ausencias en la lista. Fíjate qué interesante, una de ellas es la India. La India no acepta incorporarse. Es el segundo país más poblado del mundo, vecino de China, pero tiene disputas fronterizas con China, así que no aceptaron. Tampoco firmó el memorándum Japón, ¿sí? Uno de los vecinos de mayor peso económico y miembro a su vez del grupo de los siete. Y en Europa nadie mostró interés, salvo Italia, como dije, que logró ingresar en el 2019. El resto de los países, que en general son potencias mundiales como Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, califican este proyecto como una estrategia de China para generar dependencia de los países más necesitados. O sea que ahí hay como también una batalla geopolítica de cómo se va a posicionar cada país en el siglo XXI, ¿sí? Bueno, la Argentina es un país que exporta muchísimo a China, ¿no es cierto? Sí, soja, distintos tipos de carnes van a parar a China y es, en muchos casos, es el principal comprador, o sea que ya hay una relación comercial, ¿no es cierto? Esto lo que haría es afianzarla en un país como China, que quiere colocar sus productos, sus sí, inversiones, y conseguir insumos, materias primas, que es lo que necesita para su población, ¿no? Claro, es un país, por lo que se ve con estos acuerdos, que ellos hacen acuerdos con todo el mundo, ¿no? Son, digamos, conocemos poco de la cultura china, ¿no? Pero se los ve como muy pragmáticos. Ellos, mientras hagan negocios, no les importa con quién gobierne, cómo sea el país, cómo sea la cultura. Ellos son muy respetuosos de la cultura ajena, como pretenden que los demás países sean respetuosos de la propia. Así que ese es el proyecto. Y bueno, claro, reciben también muchas críticas por el tema de que Ellos dicen, nosotros ponemos el dinero, ustedes no opinen acerca de cómo nosotros nos manejamos. Bueno, que hay muchas críticas acerca de violaciones a los derechos humanos en China. Pero bueno, esta es la lucha que se presenta geopolítica en el siglo XXI y veremos a futuro cómo quiere nuestro país incorporarse a este nuevo esquema internacional. Conducen la caminata David Koller y Julio Lloret. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Está sonando el Venezuela. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Esta semana fueron surgiendo distintos temas como para armar la columna, y esto resultó ser un popurrí de muy buenas canciones, pero bueno, una mezcla. El primer tema tiene que ver con lo que se va a tratar hoy en la entrevista, con el entrevistado, con lo que se viene hablando en estas últimas semanas con esto de la cocaína adulterada, y saca a relucir un tema tan complicado como las adicciones. Y por más que hay un montón de canciones en inglés y en español que hablan de las adicciones, pensé en compartirles un tema que para mí es uno de mis favoritos, que se llama Yo no quiero volverme tan loco, y es de Charly García en su primer disco solista, Yendo de la cama al living. Y no habla directamente de las adicciones, sino con los años llegué a darme cuenta de la hipersensibilidad de este músico, de este gran artista, que plantea cómo era la sociedad en ese momento, pero también plantea la dificultad de adaptarse y de aceptar estar en esa sociedad, ¿no? No todos somos hipersensibles como Charly García, pero a veces nos cuesta esto de aceptarlo, de vivir en las dificultades que nos rodean, y desgraciadamente tomamos atajos que terminan dañándonos, como son las adicciones. Por eso les quería compartir este temazo que es Yo no quiero volverme tan loco, por Charly García. Solo les digo que es un bajón. odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón. Quiero volverme tan loco, repite una y otra vez Charlie en esta canción tan característica. Y si prestaron atención, aparece la voz de León Gieco, que es gran amigo de Charlie de toda la vida, pero que en ese momento, por un contrato discográfico, no podía aparecer en los créditos, así que nunca lo van a encontrar como que está compartida esta canción, pero son Charlie junto con León Gieco. En segundo término, en estas últimas semanas también se viene hablando de Luis Alberto Spinetta, que es el otro gran ícono del rock argentino, y por más que no soy iniciada en el universo Spinetta, nunca me atrajo demasiado, con el tiempo y debido a lo que fueron escuchando mis hijos también, aprendí a amar algunas canciones. Tal vez si escuchara más, amaría más canciones. Pero bueno, les comparto en esta columna un tema que se llama Seguir viviendo sin tu amor, pero en este caso interpretado por un grupo que se llama Catupecumachu. Presten atención al violín que acompaña esta canción en este caso. Es una versión acústica. Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. Oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. ¡Oh! Está sonando por Catupecu Machu Vivir, seguir viviendo sin tu amor, del Flaco Spinetta. Y por último, les quería traer alguna canción relacionada con San Valentín, por más que sabemos que es una fecha comercial, por más que nadie tiene obligación de festejar San Valentín. Es más, les paso el aviso, si alguno tiene ganas, hay una fiesta anti-San Valentín, este domingo en el Patio de los Lecheros. Busquen, googleenlo, el Patio de los Lecheros queda en Flores. Es un gran patio con distintos food trucks, con distintos tipos de comida y con entretenimientos, con música. Este domingo hay que ir vestido de negro y hay un anti-San Valentín. Pero no está de más disfrutar las canciones de amor. Y de las miles que podría haber elegido, les comparto una de Pablo Milanés que se llama Yolanda y que es inevitable emocionarse con esta canción. Ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Thank you. sol cada mañana, besando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda, Yolanda. Está sonando el tema Yolanda de Pablo Milanés, pero en este caso es una versión en vivo a dúo con Víctor Manuel, cantante español, y es preciosísima la poesía. Y les comparto una peculiaridad, pero a veces no puedo evitar pensar estas canciones, tal vez no dedicadas a una mujer como en este caso, sino pensando en Dios, en ese vínculo que tantas veces aparece en la Biblia, de relación estrecha, de pasión y de cariño, que Dios a veces lo compara con el amor de la pareja. Bueno, es una idea muy personal. Me despido hasta el próximo sábado y les mando un abrazo caminante. Quisiera fuera una declaración de amor. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Pongan freno a lo que siento ahora. Auspician caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. To do it, to do it, to do it. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tenemos mensaje, Julio. Sí, recordamos la consigna acerca de qué recuerdos tenés acerca de los útiles escolares de la escuela, cuando ibas a la escuela, uniforme, ¿sí? Y tenemos un mensaje de Patricia, dice: recuerdo la alegría de ir a la librería a comprar los útiles escolares, todo con olor a nuevo, a estrenar. Qué lindo, olor a nuevo. Recuerdo el Simulcop, que poco usé porque me encantaba dibujar. Y en secundaria, el elástico negro y mi amada lapicera Parker de pluma, color verde esmeralda. Ah, la perdí en el colectivo, dice Patricia. Bueno, gracias por tu mensaje. Bien, entonces, ¿qué recuerdos tenés de los útiles escolares, libros y manuales de tus tiempos en la escuela? Nos llaman, ¿a qué número, Julio? Al 1164007047. Es un WhatsApp, pueden mandar un mensajito. Sí, mensaje o audio, ¿no? O audio. Estamos en contacto, tal como habíamos anunciado al principio de Caminante, con Fernando Soriano, que coordina el programa de prevención de las adicciones SIDA versus Vida, que consiste en compartir un testimonio de vida en escuelas, cárceles e iglesias en más de 20 países de América Latina y el mundo, llegando a miles de jóvenes con un mensaje de esperanza. Además, Fernando es misionero de Palabra de Vida, y lleva adelante el programa, Julio, escucha esto, Adicciones versus Vida, con 23 iglesias que participan apoyando a través del Zoom y llegando a unas 120 personas aproximadamente. Muy bien. Sí. Muy buenos días, Fernando. Un placer saludarte y darte la bienvenida en Caminante. Bueno, David, muchas gracias. Buenos días para todos, para la audiencia y bueno, un placer compartir con ustedes. Vos sabés que al principio de la entrevista les preguntamos a nuestros amigos cuál es su calle preferida. Y como vecino, porque sos vecino de Quilmes, ¿no? Me refiero cercano a Quilmes, de Avellaneda. Sí. ¿Cuál es tu calle preferida? ¿Cuál es tu calle, tu ruta, tu camino que tenés presente? Bueno, mi calle preferida creo que es la Avenida Mitre. Ah, yo vivo a... Bueno, mi mamá vive a tres cuadras, ahí donde me crié de chiquitito. Y bueno, y de chiquitito cuando llegaba a la Avenida Mitre, como es algo diferente de donde vivía más adentro, me llamaba mucho la atención. Y la Avenida Mitre para mí tiene mucha historia por todo lo que viví, ¿no? Y lo que experimenté en mi vida también. Claro. ¿Y en qué barrio de Avellaneda te criaste? Yo en Sarandí. Ajá. Yo vivo en Sarandí, donde me crié toda mi vida, es donde vivo hoy también. Mira, es la misma casa. Es la casa de mi papá, yo vivo adelante con mi esposa y en el fondo vive mi papá y uno de mis hermanos. Bien. Fernando, empecemos por tu experiencia en el mundo de las adicciones. ¿Cómo fue que llegaste a experimentar, a vivir esta situación de droga, de ser un adicto? Sí, bueno, yo cuando desde muy temprana edad, a los 11 años, 12 años aproximadamente, ahí comenzó como a desmembrarse, a destruirse mi hogar, ya que mi mamá y mi papá se habían divorciado, había mucha violencia en mi casa. Y bueno, y a raíz de ese divorcio y de toda esa complicación que se vivía dentro de mi hogar, mi mamá sufrió una descompensación psiquiátrica que empezó a hacer cosas que eran tremendas. Recuerdo muchísimas de ellas que no se me borraron más de la mente. No lo recuerdo con dolor porque Dios sanó mi herida, pero lo recuerdo como algo que pasó y que fue algo trágico, fue grave. Y hasta que llegó un momento que mi mamá se fue tan violenta con los vecinos del barrio, con mi papá y con las personas que los vecinos hicieron la denuncia a la policía, y la policía se acercó a mi casa, rodearon mi casa, ahí donde vivía con mi mamá, y tiraron la puerta abajo, porque en el momento que iban a entrar para llevarse a mi mamá, con agua hirviendo le tiró a un oficial de policía y le quemó la cara. En ese momento que mi mamá le quema el rostro al oficial de policía, mi papá estaba al lado de afuera de la casa y fue el que me contó lo que pasaba afuera, ahí cuando la policía, cuando le queman la cara a este oficial. Yo soy el más grande de mis hermanos, o sea que el más consciente de todo era yo, de lo que estaba pasando. Y me acuerdo que mi papá me contó que la policía en ese momento que le queman la cara a un oficial quería disparar, quería tirar, y dice que el comisario dijo, no tiren porque hay niños. Bueno, uno de esos niños era yo. Me acuerdo que tiraron la puerta abajo, entraron a mi casa, le pusieron un chaleco de fuerza a mi mamá y se la llevaron a internar al Hospital Moyano, que es el hospital que está aquí en Barracas, al lado del Borda para hombres, el Moyano para mujeres. Sí. Y ahí comenzó un poco mi historia con las adicciones, porque claro, al no tener mi papá estaba en otra casa, mi mamá internada, yo empecé a estar más en la calle que en mi casa. ¿Tu papá no estaba con ustedes? ¿Cómo? ¿Tu papá no estaba con ustedes? No, en ese momento que mi papá, que mi mamá la llevan, a mis hermanos los llevan a vivir con distintas familias. Yo me quedo con mi papá, pero yo estaba más en la calle que en mi casa. Claro. No tenía control mi papá sobre mi vida, no había puesto límites. Y bueno, y así empecé yo a andar por las calles de Buenos Aires, de acá de Avellaneda. Empecé a conocer personas. Yo vivo en Mitre al 4000 y justo en Mitre al 4000, al 3900 y pico, había una agencia de autos. Justo en ese momento paso por esa agencia. Caminando, hago una amistad con alguien ahí hablando, ya obviamente que en medio, antes de llegar a todo esto, ya he tenido una conducta mala en la escuela, me peleaba con todo el mundo, faltaba el respeto, ya había empezado a traspasar límites. Me acuerdo que lo primero que hice, cuando fumé un cigarrillo común, comía chicle para que mi papá no me sienta el olor. Yo ya sabía que los límites ya se iban traspasando y que estaba mal, por eso comía chicle, por eso yo sabía que iba dando pasos para mi destrucción, aunque en ese momento no te das cuenta. no, que te estás dando paso para tu destrucción. Sabés que estás haciendo algo que no está bien. Claro. Pero no te das cuenta la gravedad de dónde puedes terminar. Y bueno, ahí empecé a conocer personas, termino trabajando en esa agencia como limpiando auto, ayudando ahí, y resulta que los dueños de esa agencia eran los líderes, la primera línea de lo que de la hinchada independiente, ¿no? Eran los que manejaban a la gente, las entradas, plata fácil, hasta que empecé a ir a la cancha con ellos. Yo era un pibito, chiquito, pero empecé a ser como una mascota para ellos, empecé trabajaba con ellos, estaba todo el día con ellos, y en la cancha eran los líderes y empecé a ser parte del grupo también, siendo muy, muy niño, no muy joven. Me acuerdo que varias veces estuve al borde de también de que me maten, de sufrir. Quizás me acuerdo cuando, hace muchos años, cuando mataron a un chico de Boca, Escacerra, que seguramente si lo googlean se van a dar cuenta. En ese día yo me salvé porque la policía tiraba gases y uno de los gases que explotó al lado de mi pierna y no me tocó, no sé por qué. Pero así he vivido batallas de conflicto contra otras hinchadas y al borde de la muerte, siempre arriesgando. Hasta que, bueno, a esa edad, a los 12 años, empecé a consumir drogas con estas personas. Tenía, claro, plata fácil. Empecé también, empecé fumando marihuana, ¿no? Como un juego, como algo divertido. Hasta que a los 14 años... mi mamá sale de estar internada del psiquiátrico y ahí en el aparador, en la alacena de mi casa, había una farmacia de tantas pastillas que ella tomaba, ¿no? Y ahí empecé yo a robarle las pastillas. La droga es un proceso, siempre se comienza de a poco y eso poco te va llevando a más y nunca sabes dónde puedes terminar. Y bueno, yo le empecé a robar las pastillas a mi mamá, empecé a tomarlas yo hasta que me hice un adicto también, ya no solamente a la marihuana, sino a los psicofármacos. Bueno, la vida transcurría. Me acuerdo que varias veces he llegado a mi casa lastimado, sucio, sin saber lo que había hecho esa noche porque totalmente descontrolado por las pastillas. Muchos de los después, el otro día, me decían, ¿qué hiciste? Yo ni cuenta me había dado. Hasta que a los 15 años, siempre digo que probé lo que me arruinó la vida, me arruinó y me destruyó la vida, más de lo que ya la tenía. Y fue empezar a tomar cocaína. Primero empecé a tomarla por la nariz, hasta que un día, por eso yo te hablé de la Avenida Mitre, sí. Es una cuadra para mí importante, marcó mi vida. Hoy camino diferente por esa avenida, disfrutando la avenida, mirando, recordando mi niñez y también recordando de cómo estaba y cómo estoy hoy. Pero bueno, caminando por esa Avenida Mitre, iba con una parejita de novios y llegamos a un parque, al Parque Domínico, sí, que está a 10 cuadras de mi casa, 8 cuadras de mi casa, y me acuerdo que era el año 1985 más o menos. Me acuerdo que en ese momento la chica sacó una jeringa, disolvió la cocaína con agua. Se inyectó ella, lo inyectó el muchacho y me preguntó si yo quería. Y no aguanté yo la tentación de decir no quiero o no lo hago. Y puse el brazo por primera vez. Y ahí me inyecté por primera vez y de ese día no pude parar de inyectarme, ¿no? Qué necio que fui porque dije ese día, claro, la droga me hizo olvidar de todos los conflictos que tenía a mi alrededor por ese momento nada más. Porque yo salí caminando con alegría, pero después cuando me di cuenta, y fue pasando el tiempo, me di cuenta que ese día que para mí fue una alegría, era el día de mi muerte. ¿Y por qué digo era el día de mi muerte? Porque a esa misma edad, poco tiempo después, el año 1985, se empezaba a hablar en Argentina, en el mundo también, de un virus que estaba matando a la juventud más que nada, pero a las personas. Primero se hablaba de la peste rosa, que decían que era un virus del homosexualismo. Después se dieron cuenta que no, que también había personas que usaban elementos cortantes, que compartían jeringas, que podrían estar infectados. Y bueno, me insistieron para que yo me haga el análisis. Ahí me acuerdo que fui al hospital Muñiz, fui al Fernández, después me empecé a tratar en el Muñiz porque estuve internado, y ahí nunca me voy a olvidar porque a la semana fui a buscar los resultados y ahí me rodearon como 10 médicos y me dieron, bueno, la triste noticia de que yo tenía SIDA, ¿no? Ahí dije, me voy a morir, no sabía para dónde ir, tenía 15 años nada más, imagínate, un adolescente. Claro. Con toda una locura alrededor, mi mamá con problemas psiquiátricos, mi papá divorciado, nosotros hacíamos lo que queríamos en mi casa, totalmente descontrolado, sin límites, sin futuro, sin proyectos. El único proyecto era la muerte, porque era lo único que pasaba por nuestra mente. Y bueno, ahí me entero que tengo el HIV, que después llegó a tener SIDA, porque en el año 90 y pico... mis defensas empezaron a bajar de tal manera que llegué a tener de CD4, quizás algún profesional que está escuchando y que entiende lo que estoy hablando, hay dos estudios específicos para el HIV, uno es la carga viral y el otro es el CD4. Carga viral, cuántos virus tenés en sangre, y CD4, la cantidad de defensa para defenderte, valga la redundancia, de infecciones que te pueden llegar a atacar, porque el virus del SIDA hace eso, ataca el sistema inmunológico, ¿no? Y bueno, llegué a tener 2, cuando lo normal era 1.500 y 2.000. Y yo llegué a tener 2 nada más. En ese momento me internaron en el Hospital Muñiz, en la sala 17, que era la sala de la muerte, porque yo vi gente morir todos los días, jóvenes, familias llorando. En ese momento no podía caminar, tenía todo el rostro con heridas, con llagas, mis pies, mis manos hinchadas, pero bueno, llegué a estar, los médicos mismos decían que no iba a pasar de esa situación, pero siempre digo que Dios tenía otros planes, y cuando digo Dios, no digo una religión, porque no me interesa la religión, hablo de una persona que no tiene nada que ver con religión, hablo de alguien que un día un hombre de 80 años me encontró tirado en una esquina, aquí en Sarandí. Ese hombre no le importó su vida, porque a mí no se me acercaba nadie antes. Una por la gente con quien yo andaba, y otra por mi aspecto, mi fachada, ¿no? Nadie se cruzaban, yo estaba en una esquina y se cruzaban para ir por enfrente. Pero este hombre de 80 años, con mucho amor, mucha compasión por mí, se acercó y me dijo algo que yo nunca había escuchado antes. Nunca lo había escuchado, o por lo menos no lo había escuchado de esta manera. Me dijo, mirá, Fernando, tu problema más grande no es el SIDA ni la droga. Yo dije, ¿cómo no? Ese es mi problema más grande. Me dijo, sí, ese es el problema que vos ves como más grande. Pero me dijo que Dios veía otra cosa. Que Dios veía que mi problema se llamaba pecado y que yo era un pecador como cualquier ser humano, separado de Dios, y me dijo que Dios me amaba, y esas palabras se clavaron en mi corazón, me quebrantaron. Me dijo que Dios me amaba tanto que había enviado a morir hace 2000 años a Jesús. Y yo sabía algo de Jesús por la historia, por la Navidad, por lo que festejamos todos, ¿no? Por la Pascua, pero nunca había escuchado que este mensaje estaba escrito en un libro, en la Biblia, y que la Biblia era la palabra de Dios, y que Dios me amaba, y que no solo había muerto Jesús en la cruz por mí, sino que había resucitado entre los muertos. Bueno, fue así que el 23 de septiembre del año 1993, ese día fue el día más importante de mi vida, porque fue el día que creí en Cristo, le abrí mi corazón, le pedí perdón, y de ese día Dios me salvó, pero no solamente me salvó para la eternidad, sino que cambió mi futuro, cambió mi presente, porque hoy ya hace de esta historia más de 20 y pico de años que no consumo drogas, soy libre. Hoy tristemente las personas piensan que ser libre es hacer lo que querés, y yo pensaba lo mismo. Yo digo, yo soy libre, hago lo que quiero. Entonces, ¿qué era lo que quería hacer? Quería drogarme. Entonces, claro, después me di cuenta que la droga me estaba haciendo mal y quería dejarla. ¿Y sabés qué me di cuenta? No puedo. Entonces, ¿cómo? Soy libre para drogarme, pero no soy libre para dejarla. Entonces, eso no es libertad. Libertad es lo que tengo ahora. Porque hace ya más de 27 años que no consumo drogas, nunca más cocaína, nunca más alcohol, nunca más la vida que vivía. Después, bueno, Dios me llevó por un montón de lugares, pude conocer a Analía, nos pusimos de novio. El primer tiempo que antes de casarnos decidimos no tener hijos, pero bueno, Dios fue tan bueno con nosotros que nos dio una hija que se llama Caris, que significa gracia, regalo de Dios, eso significa la palabra en el griego y en el idioma griego. Y bueno, y ni mi esposa ni mi hija tienen SIDA. Fernando, sí, David. Mira, es muy interesante lo que nos estás contando sobre tu experiencia, los años que transcurrieron, ¿no? Nos decías que en el 85 fue el momento, la experiencia que tuviste por primera vez con la cocaína, y en el 93, el día más importante, o sea, pasaron 8 años, ¿no? 8 años. Sí, sí, o sea, 8 años en la vida de un adicto es un montón de tiempo, ¿no es cierto? Pero que comenzó este proceso de libertad, de poder decidir en tu vida no solo hacer, sino dejar de hacer. Y a partir de ahí, bueno, una nueva experiencia y lo que estás finalmente encarando ahora desde ya hace mucho tiempo, sí, que es la ayuda a aquellos que están en tu, tal vez en una experiencia como la tuya o similar. David, sí. quizás alguien está escuchando y está con la problemática, no sé, o del paco, de la droga, y dice, para mí es imposible dejarla. Quiero decirle que para mí también era imposible. No es que yo pensaba que podía dejarlo. Yo en un momento, sentado acá en la mesa de mi casa, le decía a mis padres, cuando tuve la oportunidad de estar junto con ellos, los dos ahí sentados, yo dije, ustedes no se preocupen más por mí porque yo me iba a morir de SIDA y drogándome. Y me inyecté 8 años de mi vida, y a lo último, que fue tan degradante, que me llegué a inyectar con agua podrida de la zanja. ¿Por qué digo agua podrida? Claro, cuando vos te inyectás drogas, por lo menos lo que más me gustaba a mí inyectarme era la cocaína, vos necesitas agua para disolver la droga, para inyectártela en la vena. Y yo no tenía agua, estaba en la calle, tenía la cocaína en la mano, empezaba a temblar y a vomitar de la abstinencia, del deseo de tener la droga en el cuerpo. Entonces, como necesitaba agua, ¿sabes qué hacía? Con la misma jeringa levantaba agua de los cordones, agua podrida. Disolvía con esa agua y me inyectaba con esa agua. Es decir, no me importaba absolutamente nada. Es más, han buscado ayuda por un montón de lugares mis padres y no encontraron. Y vos decís, si la ayuda vino por el lugar más insólito que te puedas imaginar. Ese viejito de 80 años acercándose a mí en una esquina. Vamos a hacer una pausa ahora, muy cortita, Fernando, y después nos contás, bueno, qué fue lo que pasó después de ese encuentro con el viejito y qué es la tarea que estás haciendo ahora para ayudar a muchachos y chicas que están en una situación de adicción. Perfecto. Y vamos a escuchar Soy por Cruzando el Charco. Soy de los que piensa que si no hay pasión no va, aunque me arrepienta sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me hice en cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó. Al caminar, esa que molesta y es difícil de aguantar. Soy de hacerme cargo, es mi manera de pensar. Nunca me salió disimular. Soy porque me hice en cada golpe al corazón, cada cicatriz que me ¿Por qué nunca olvido que se puede estar peor? ya no seguir queriendo ser quien soy, ser quien soy, ser quien soy. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Seguimos con Fernando Soriano. Nos está contando su experiencia, una experiencia muy, muy dura en su infancia y adolescencia con las drogas, y el momento que sale de esta experiencia o de esta situación, empieza a salir cuando un viejito le habla de Dios, en una época que todo el mundo lo esquivaba, ¿no? ¿Cómo fue a partir de ese momento, Fernando? Sí, bueno, fue un proceso también de poder salir. Bueno, la decisión fue instantánea. Yo decidí abrir mi corazón. Yo siempre digo esto, y hablo cuando hablo con los jóvenes, tengo la oportunidad todo el tiempo, estoy hablando con personas, familias, jóvenes. Le digo que la droga para mí era un poder sobrenatural, porque yo me acostaba después de 5 días de inyectarme pensando de cómo conseguir droga después al otro día. Imagínate la esclavitud que vivía. Sí. Era un sufrimiento porque y hacer cualquier cosa para conseguirla. Entonces, uno está tan desesperado con eso y lo ve como un poder sobrenatural. Entonces yo siempre digo esto, necesitaba un poder más fuerte que ese. Y ese poder más fuerte lo encontré ese día que abrí mi corazón a Cristo y que entendí que no estaba muerto, que había vencido la muerte, que había resucitado. Y cuando le abrí mi corazón, ahí entró a vivir en mí una persona que es Jesús, y ahí empezó todo un cambio en mi vida, que no fue fácil, fue un proceso de restauración, porque fue primero estuve unos meses, casi un año internado. Después estuve estudiando en un seminario 3 años. Después salí y me vine a vivir acá a Buenos Aires, donde viví siempre. Y ahora hace 24 años que vivo en el mismo lugar donde viví siempre, donde hay más droga que antes, pero libre. Libre, y nunca más volví para atrás. Eso es lo más importante, ¿no? Fernando, mencionabas recién que estás muy en contacto con chicos, con jóvenes, que hablas permanentemente con ellos. ¿Qué es lo que les decís? Porque se enfrentan a esta misma circunstancia y seguramente a esta sensación de impotencia. Mira, obviamente que el adicto a las drogas tiene no solamente la problemática del consumo, esa es una de las problemáticas, pero acarrea un montón de problemáticas, desde la mentira, la manipulación, el querer, el pensar en sí mismo, en no pensar en los que tiene alrededor. Nosotros trabajamos mucho con las familias. En el grupo que tenemos de Adicciones versus Vida, por Zoom, los lunes y los miércoles, todos los lunes y los miércoles lo estamos haciendo desde la pandemia, y como se agrandó tanto el grupo y se expandió a otros países, aún tenemos gente de México, de Canadá, de Chile, de Ecuador, de Perú, se agrandó tanto que lo decidimos dejar por Zoom. Porque nos acompañan más de 100 y pico de personas de distintos, no solamente de otros países, sino de distintas provincias de Argentina y aún de Buenos Aires, de distintas localidades. Entonces, antes era presencial, ahora es por Zoom y va a quedar así. Lunes y miércoles, 20 horas. Por si alguien está escuchando y quiere participar, está invitado también a participar. Y lo que nosotros le decimos a los jóvenes es, primero, que yo no puedo hacer lo que ellos tienen que hacer. Yo quiero, la familia puede tener el deseo de que el joven salga, yo puedo tener el deseo de que el joven deje las drogas, pero si él no ve que tiene un problema y que el problema es grave y que esto lo puede llevar a terminar mal, todo lo que podamos hacer quizás puede ayudar, pero muy pequeño. Hasta que él no reconozca su problema y pida ayuda, no podemos hacer nada. Y después, bueno, empezamos a hablar y empezamos a conocernos. Empiezo a contarle mis propias experiencias, cómo yo viví mi proceso de salida, lo que me hizo bien a mí, lo que no me hizo bien, cosas que él va a tener que cortar en el proceso de su restauración, cosas que va a tener que agregar. Acordate que el adicto no solamente viene con la mentira, la manipulación, vagancia, falta de límites, falta de horarios, orden, un montón de circunstancias. Entonces nosotros lo hemos visto todos estos años como personas que venían de esta manera, como la que yo llegué también, hoy están con sus vidas restauradas. Y te hablo de jóvenes que ni siquiera necesitaron una internación. Ni siquiera necesitaron una internación. Hay un muchacho que se llama Leonel, que es un amigo, hace 2 años que no consume. Él vino, se acercó a nosotros, al grupo, y nos dijo, me quiero internar. Y empezamos a hablar con él, pero ¿por qué te quiere internar? Y porque soy adicto. ¿Y quién te dijo que te tenés que internar para dejar la droga? No, yo pensé que era la forma. Y empezamos a hablar a través de videollamadas, a través de estar ahí cerca de él, de empezar a escucharle, de empezar a descubrir cuál era la raíz, por qué comenzó, por qué lo hizo por primera vez. Y ahí empezar a sanar heridas del pasado, empezar a restaurar vínculos con familia. Y hoy este chico Leonel está casado con su esposa, tiene una hijita hermosa, restauró su vida de una manera increíble y hace 2 años que no consume droga. Después te puedo hablar de Alejandro, un adicto al paco. Alejandro es mi cuñado, pero adicto al paco tremendo, tremendo de fumar, más de 30 años de consumo de drogas. Y los últimos 8 años fue consumo al paco excesivo. Todo el día, todos los días, ya estaba extraviado, hasta que un día me acerqué a la casa, le toqué el brazo y lo noté con... era hueso. Le digo, Ale, te morís. Y ahí me dijo, ahí nomás, me dijo, ayúdame. Bueno, en ese momento yo lo llevé al Hogar El Alba, que vos conocés a Saki. Saki lo tuvo ahí 8 meses, 9 meses, con él ahí ayudándole. Y después lo salió y nosotros lo recibimos acá. Y está en el grupo con nosotros. Hoy ya hace 4 años y pico que no consume drogas y es parte de nuestro equipo de trabajo. Fernando, mi compañero sí. Julio te quiere hacer una consulta. Estoy, dale. Fernando, ¿qué tal? Escuchando con mucha atención tu experiencia. Y hay algo que me quedó pensando, que la gente cuando ve un adicto, un enfermo en la calle, cruza de vereda, ¿no? ¿Qué, en el caso, esto es una problemática que lamentablemente es cada vez más común. ¿Qué tendría que hacer una persona que se cruza con un adicto? Y la otra parte de la pregunta que tiene relación, ¿qué no hay que hacer? ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer? Bueno, primero, obviamente no podés confiarte del 100% porque no lo si no lo conocés no podés confiarte del 100%. Porque te puedes robar, ¿entendés? Porque es la realidad. Nosotros aconsejamos mucho en cuanto a ese tema de siempre pedirnos consulta a nosotros qué hacer en el caso que venga alguien al grupo y empiece a compartir con una persona que quizás no tuvo experiencia con esta problemática. Y claro, se encariña tanto, capaz que lo lleva a la casa y al otro día tienes la casa vacía. No todos son iguales, pero hay muchos que son así, tristemente, ¿no? Entonces claro. Yo no puedo poner a todos en el mismo. Pero sí mostrarle compasión, mostrarle que me interesa su vida. Es lo que pasó conmigo, ¿no? Mostrarle que quiero ayudarle, que mi deseo es que él esté bien, que pueda entender que lo que tiene es un problema y que si no lo soluciona... puede ser letal para su vida, aunque él no lo vea de esa manera. Y obviamente a través de nuestra experiencia eso nos ayuda un montón porque él te puede decir, vos no sabés cómo estoy yo. Y yo le puedo decir, yo sé cómo está vos porque yo estuve en el mismo lugar que vos. Vos no sabés lo que yo sufro y yo sufrí lo mismo que sufriste vos. Entonces es como que eso abre una puerta a que después pueda él abrirse y poder ir conversando y llegar a la problemática, a la causa, y poder empezar a trabajar en eso, y a través de los grupos, a través del consejo, a través de que él tiene que ir tomando decisiones, una de las cosas que le decimos a los muchachos, mira, vos querés dejar la droga, tenés que dejar la esquina. Y cuando decimos la esquina, ya sabe a qué se refiere, ¿no? La esquina es dejar la vida pasada, los amigos del pasado, porque es imposible dejar de consumir si seguimos con las mismas amistades. Por eso esto es drástico, claro. Es un corte drástico. Como para dejar la droga no puede dejarla, o decís, bueno, pero la voy a dejar de acá a un año, no te podés poner tiempo para dejar la droga. Tenés que dejar hoy, porque no sabés si vas a estar mañana. Estos chicos que murieron, los 24, estoy seguro que si lo hubiesen, quizás hoy, si estarían vivos, si podrían resucitar y estar vivos, estoy seguro que lo pensarían ahora. Fernando, es súper interesante y profundo lo que nos estás diciendo. ¿Cómo puede comunicarse alguna persona que esté interesada en iniciar alguno de estos programas que vos estás llevando adelante? Sí, bueno, dentro del programa, nosotros tenemos dos programas. Uno, el que damos charlas en las escuelas, cárceles, iglesias y donde nos inviten. El programa lo hacemos con videos, usamos disparadores de personas famosas y todo eso va atrapando al joven a escuchar. Perfecto. Y después terminamos contando SIDA versus Adicciones vida. Versus Vida. No, SIDA versus Vida es ese. Ah, SIDA versus Vida. Es un programa de prevención. Ajá, perfecto. Y después un programa de ayuda a salir, es Adicciones versus Vida, que lo hacemos lunes y miércoles a las 20 horas por Zoom. Perfecto. Y si se quieren conectar contigo, es en SIDA versus Vida o Adicciones versus Vida en Instagram. En Instagram, sí, sí. Y si buscan ahí en Adicciones versus Vida, van a encontrar el link de ingreso al Zoom el lunes y el miércoles. Perfecto. Y una vez que están en el Zoom, nosotros lo presentamos, nos conocemos, no es que por más que haya un montón de gente, nosotros hacemos mucho énfasis a los nuevos que vienen. Para conocerles y presentarlos. Muy y bien. Y después hacemos videollamadas y charlamos en forma más individual con la persona. Perfecto. Recordanos tu número para aquellos que quieran enviarte un mensaje y conectarse contigo. Ok. 15-59-88-10-81. Muy bien. Es Fernando Soriano. Lleva adelante dos programas de prevención y de lucha contra las adicciones. Y hemos estado conversando con él. Nos ha contado su propia historia y lo que está haciendo para ayudar a la gente a salir de la droga. Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, agradecidos por tu historia y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Que sigas bien. Chao. Chao, chao. Tenemos un nuevo mensaje en Caminante con respecto a la consigna, el recuerdo de tus útiles escolares. Buenos días, Caminante, nos dice Alicia de Quilmes. Han pasado muchas décadas de aquella época de estudiante. Recuerdo los libros de la secundaria que pasaron de mi hermana a mí después de 4 años. Algunos que recuerdo son el de botánica, zoología, anatomía, historia, de comprensión muy fácil. Algo que recuerdo, los guardapolvos planchados con almidón. Qué bárbaro. Otra época. Mamá los planchaba con mucho esmero, se ataban atrás y ella nos hacía un hermoso moño. La virome no se podía usar. Teníamos lapiceras a tinta que se recargaban y más tarde los cartuchos. Algunos detalles de aquella época. Feliz fin de semana para todos. Buen día. Recuerdo el portafolio de cuero rojo y azul que me compraron para comenzar primer grado. Recién hacia sexto grado aparecieron las mochilas. Lo amaba. Las compras de útiles en Avenida Patricios, en Barracas. Y una tijerita que me prestó Victoria, mi vecina y compañera, que cuando la quise usar, se desarmó. Y la hizo llorar. ¡Qué momento! Muy valiosa la entrevista. Saludos desde El Pato, Silvina. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Hombres al agua. Al desafiar estereotipos e ignorar la incomprensión de quienes los rodean, un grupo de hombres de mediana edad decide formar el primer equipo nacional de natación sincronizada masculino de Francia. El grupo se sumerge a una insólita aventura que les llevará a hacer frente a las dificultades y a sacar lo mejor de sí mismos gracias al trabajo en equipo. Hombres al agua presenta a Bertrand, un padre de familia deprimido y desempleado que encuentra en una actividad inesperada un poco de consuelo espiritual. Decide unirse a un atípico grupo de nado sincronizado sin tener la más mínima preparación. No importa, los otros miembros tampoco la tienen. El entrenamiento es una excusa para unir a este grupo de hombres diversos. Cada uno usa esta especie de santuario equiparable a un grupo de apoyo para escapar de sus vidas, sus deudas, su soledad o su dolor. En carne propia, experimentarán la idea de que, si no nadan, se hundirán, literal y metafóricamente. En el intento de realizar este deporte peculiar y prejuiciosamente calificado como femenino, Bertrand y compañía asisten puntualmente a la pileta comunitaria, pese a ser el hazmerreír de los jóvenes jugadores de waterpolo y en ocasiones hasta de su propia familia. Cierto día se topan con que existe un campeonato mundial de nado sincronizado masculino y sin dudarlo el equipo decide inscribirse para participar. Tendrán que hacer oídos sordos a las risas y miradas burlonas, y a entrenar más rigurosamente si no desean hacer el ridículo ante verdaderos profesionales de todo el mundo. Hombres al agua es una comedia con toques dramáticos que aborda la forma en la que los hombres enfrentan los fracasos y las decepciones en la vida. El gran mensaje es sobre la hermandad y la lucha contra las adversidades y prejuicios. Hombres al agua se encuentra disponible para ver en Netflix. Y escuchamos For Once in My Life por Noah Cyrus. Before I knew how someone who I love. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hoy de madrugada tuve un sueño. Soy de esas personas que sueñan mucho, se acuerdan lo que soñaron y luego se lo cuentan a los demás, especialmente a la familia. Y por esa causa, ahora te lo estoy contando a vos. Yo había llegado a mi casa paterna, allá en mi pueblo. Papá, que vivía solo, no estaba en la casa. Yo andaba por el patio de ladrillos, iba y venía a la puerta de calle como esperando que alguien llegara, tal vez mi padre, pero nadie venía. En una de esas salidas, hasta la vereda, vi que de un auto se bajaban algunas personas, pero no venían a mi casa, ni yo tampoco sabía quiénes eran ellos. Entonces, desde la vereda, vi por una ventana, la ventana que había sido la vidriera de mi negocio de bicicletería, vi que adentro estaba todo muy ordenado. Entonces volví a entrar, pasé por lo que había sido el tallercito y entré al local. Papá había armado una estantería muy bien ordenada, llena de repuestos de bicicleta. También había una mesa rodeada de sillas. Me llamó la atención que en el local no había puerta, solo el hueco de la abertura, y por piso había arena y piedras, algo así como para preparar un contrapiso. No había puerta como para que cualquiera pudiera entrar. Tampoco había piso. Bueno, total, nadie vendría. Todo estaba listo, pero solamente para el recuerdo. Me llené de emoción y comencé a llorar con gran llanto. Pensé que papá había querido reconstruir aquel pasado feliz cuando yo era soltero y estaba en la casa y vivíamos juntos. Y trabajaba en la bicicletería y venían tantos amigos a ocupar aquellas sillas y rodear aquella mesa. Ahora todo era silencio y soledad. Ni siquiera mi padre estaba como para decirme alguna palabra. Pero aquellas cosas, especialmente la estantería llena de repuestos y la mesa rodeada de sillas, me dijeron muchas cosas que me tocaron el corazón. Por eso mi llanto, por la soledad de mi padre, entretenido en querer reconstruir un pasado que nunca puede volver. Y me quedé pensando, ¿cuántas cosas se agitarán en los corazones de los padres y las madres cuando pasan los años y quedan solos en una casa llena de recuerdos y vivencias del pasado? Déjame decirte una cosa. No dejes de darte una vuelta lo más seguido posible, una vuelta por la casa del viejo, de la vieja o de los dos, y dales muchos besos y muchos abrazos. Escucha sus quejas, sus regaños. Nunca te canses de esto. No sea cosa que, luego que ellos se vayan, solo te quede el sabor amargo de regresar solamente en sueños, una madrugada, para ver en fantasía lo que hoy puedes palpar con tus manos y sentir con tu corazón. Pucha, digo, se me acaban de llenar los ojos de lágrimas. Escuchamos la palabra sabia de Tony López. Auspicia en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Sultanas de Ritmo por Dire Straits. Stepping Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Y tenemos más mensajes, Julio. Sí, repercusiones por la nota con Fernando, ¿sí? Sí. Y su testimonio. Carmen nos dice, impactate el testimonio de Fernando, excelente para compartir. Está hablando de Fernando Soriano, ¿no? Un hombre de 52 años que vive en Avellaneda y nos contó su historia y lo que está haciendo, ayudando y acompañando a personas adictos a la droga. Y vos sabés, Julio, que me quedé con una pequeña historia que él nos contó dentro de su historia. Uh-huh. Dice, hubo un hombre de 80 años que me encontró tirado en la calle. Él se acercó porque nadie se acercaba, pero este hombre sí. Fernando le dijo, tu problema más grande no es el SIDA, es que estás separado de Dios y Dios te ama. Y yo pienso que, claro, uno a la distancia y en el relato le ve una dimensión de proeza lo de este hombre, pero en aquel momento este viejo de 80 años lo habrán mirado mal, ¿viste? ¿A quién se está acercando? ¿No te das cuenta que es una piltrafa, es sucio, está abandonado, vago, no trabaja? O sea, la cantidad de cosas que tuvo que vencer este hombre, ¿no? Porque nos enfrentamos muchas veces a esas circunstancias, ¿no? Al que es distinto, al que está fuera del sistema, que es desagradable, feo, sucio, no está bien visto que uno se acerque, ¿no? Creo que venció mucho el amor que tenía ese abuelo, que ya no debe estar más, porque esta historia tiene más de 20 años, ¿no? Pero creo que es muy muy inspiradora. Sí, sí. Y tomar en cuenta al prójimo, ¿no? Me acuerdo, creo que lo mencionábamos acá, esa historia de ese fotógrafo francés que murió en la vía pública y que nadie se dio cuenta. ¿Cuánta gente hay en situación de calle que nosotros cruzamos y cometemos este tremendo hecho de que sean invisibles, ¿no? Así que bueno, es un tema para pensar, nos dejó Fernando. Sí, seguramente. Bueno, estamos retirando el equipo de la cancha. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos con la musicalización, como cada sábado, a Silvina Pérez en Juglares, a Brenda Kohler en esa Ya la vi, a Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata por las calles y por la vida. Que tengas una buena semana, caminante. Que Dios te bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene a las 9 de la mañana, como siempre. Que la pases bien. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.